chica, estamos listas. Sí, sí, vamos, a toda máquina. Le damos la más cordial bienvenida a Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Les recordamos que estaremos navegando por las informaciones más importantes del mundo en un tiempo estimado de 2 horas. Tendremos un buen clima y excelente buen humor. Abroche sus cinturones, recline su asiento y disfrute del viaje. Desde ya, las dejamos con sus capitanes. Muy alto, por eso fue que de mí nada sacó. Cruzó como flecha errada, que fácilmente evitó mi corazón. Intenta ser dueña de todo, si tanto quiso abarcar, nada apretó. Complace comentar con tanta seguridad que te escondí la verdad. Tu amor ignoró mi sencillez, entre la complicación de no hallar a quien amar. Muy alto, si mucho quiso abarcar, nada apretó. Falló soñando imposibles, y ahora es que se arrepiente de su error. Valga bien la aclaración, plato en segunda mesa no soy yo. Y valga bien, plato en segunda mesa no soy yo. Yeah. Buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Son las 8:08 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Este programa se llama Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos con Carlos Gómez en los controles, Ernesto García Uribe en la asistencia de producción y con los compañeros de la FENCAI en México, que nos retransmite Ecuador por dentro en Quito, y también los compañeros de Patete Radio en el estado de Anzoátegui y todas las emisoras que se conectan a través de ellos muchas veces. Así que les damos los buenos días, un abrazo, un saludo a todos esos usuarios y usuarias que nos escuchan acá en Venezuela y en otras partes del mundo. Bienvenidos a la navegación. El día de hoy lo hacemos con el himno de los días viernes, Héctor Lavoe, Plato de Segunda Mesa. Hoy es 3 de julio del año 2015. Vamos a tener un variado programa, como casi siempre lo tenemos. Intentaremos llegar a todos los sitios que nos hemos planteado. Y desde ya los invitamos a estar conectados con la programación también de la Radio del Sur este fin de semana, que va a estar cargada de muchísima información. Así que bueno, empezamos dando las vías de comunicación también para que usted nos escriba, se comunique, nos emita algún tipo de opinión sobre los temas que abordamos en el programa, alguna propuesta, algún mensaje que quiera enviar, siempre pensando en qué cosas podemos hacer nosotros por la patria. Hay una situación bastante lamentable que nosotros debemos acompañar como pueblo en Guasdualito, en el municipio Páez del estado Apure. Ellos, producto de las fuertes lluvias, están viviendo pues las crecidas de los ríos Arauca y Sarare, y esta situación, bueno, ha desplegado a todo el gobierno nacional para atenderlos, ¿no?, para poder acompañarlos. Y hoy en la mañana leo una noticia del Ministerio de la Cultura que ha decidido establecer un centro de acopio para ayudar a los afectados y afectadas en Guasdualito. Entonces el Ministerio del Poder Popular para la Cultura creó este centro de acopio en el Centro Simón Bolívar, en la Torre Norte, justo en la mezanina donde está la oficina de atención al ciudadano, para ayudar a todos estos compañeros y compañeras que están solicitando para llevar hasta Guasdualito, allá en el estado Apure. Bueno, dotación de agua potable, insumos no perecederos, alimentos no perecederos, enseres. Piden medicamentos como buscapina, amoxicilina. Necesitan algodón, gasas, colchonetas, mosquiteros, jabón, cremas para las picaduras, creolina, cal, entre otros insumos para ayudar a nuestros compañeros y compañeras. El ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza, invitó a brindar toda nuestra solidaridad al pueblo apureño. También lo hizo el gobernador de la entidad, Ramón Carrizales, el día de ayer, quien explicaba que, bueno, el gobierno revolucionario está trabajando en esta contingencia por el desborde de los ríos Arauca y Sanare, que ha afectado a más de 9.000 familias en Guasdualito. Entonces, bueno, son 9.000 familias que requieren nuestro apoyo, nuestro acompañamiento, no solamente por parte del gobierno, sino también por parte de nosotros, el pueblo bolivariano. Reiteramos, se ha creado un centro de acopio en el Centro Simón Bolívar, en la Torre Norte, en su mezanina, donde está la oficina de atención al ciudadano. Quienes puedan llevar hasta este centro dotación de agua potable, insumos, enseres, alimentos no perecederos, buscapina, amoxicilina, algodón, gasas, colchonetas, mosquiteros, jabón, cremas para las picaduras, creolina, cal, entre otros insumos, y deseen de esta forma ayudar a esos compañeros y compañeras que están pasando esta situación producto de las lluvias, bueno, será de mucho agradecimiento, ¿no? A quien pueda hacerlo. Ayudemos a difundir también esta información para que todo el pueblo venezolano sepa, ¿no?, de este aporte que nosotros también podemos hacer. Son nuestros hermanos apureños que, producto de esas lluvias, como mencionamos, están viviendo esta situación. Ya vamos a escuchar también en unos minutos al gobernador Ramón Carrizales, porque es importante que atendamos, ¿no?, también como pueblo ese fenómeno natural, pero atendamos a las familias, las más de 9.000 afectadas. Bueno, nos vamos a ir también hasta Ecuador, porque allá también ha habido denuncias y estamos muy alertas, atentos a lo que está ocurriendo en Ecuador. En Quito se realizó una movilización por parte de las fuerzas de la Revolución Ciudadana, una concentración en apoyo al gobierno del presidente Rafael Correa, Y en paralelo hubo sectores que nuevamente intentaron gestar un golpe de Estado y lo siguen intentando contra su gobierno. Entonces vamos a escuchar a Rafael Correa cuando le hablaba al pueblo ecuatoriano, denunciando que la estrategia de la burguesía de su país aplica o aplicada es la misma que desde hace años viene realizando en distintos países de la región, que es auspiciada e impulsada por países foráneos. No son las leyes, ese fue el pretexto. Y algunos cayeron en la trampa por desinformación, por manipulación. Pero esto no lo tenían preparado. Se los advertí hace más de un año. Se lo llevan haciendo hace años a Venezuela, Argentina. Comenzaron en Brasil el año pasado. Es una estrategia a nivel regional por el avance de los gobiernos progresistas que se le van de las manos a las élites nacionales, a los países hegemónicos. Esto no es casual, es preparado. Tienen asesores extranjeros, tienen financiamiento, tienen coordinación nacional e internacional, tienen estrategia. Y una de esas estrategias es la movilización permanente. Y hay que estar muy atentos, así que estar preparados, a estar movilizados. Bueno, el jefe de Estado ecuatoriano también aseguró que el uso de la violencia por la ultraderecha está evidenciando esa desesperación que tienen ante el descrédito político que ellos mismos han recibido, ¿no? Este grupo de la derecha, la población ecuatoriana le ha dado su respaldo contundente al presidente Rafael Correa, a quien le dio la posibilidad de estar nuevamente en el gobierno, y estos sectores quedaron, como están los de aquí, ¿no?, desesperados, intentando socavar a las bases populares, las revoluciones que se vienen gestando, y además lo hacen en unas fechas importantes para el Ecuador, para el gobierno ecuatoriano, que ha invitado pues al Papa Francisco a visitar estas tierras, igual que lo hará Francisco visitando Bolivia. Entonces, bueno, hay una clara acción de poner caliente las calles, de calentar las calles en contra del gobierno de Rafael Correa para perjudicar esa visita, ¿no?, que ya ha sido confirmada por el Papa Francisco. Vamos a escuchar a Rafael Correa. No buscan una protesta democrática, buscan desestabilizar al gobierno. Si no, ¿por qué su grito fuera Correa, fuera? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién les ha dado esa representación? Consíganlo en las urnas, pero saben que no lo lograrán. Por eso buscan vías antidemocráticas. Que nadie se engañe. Dos veces ya han intentado llegar al Palacio de Carondelet. No me vengan con que son protestas pacíficas. Dentro del marco democrático han querido crear caos, no lo han logrado, no porque no lo hayan deseado, porque no han podido. ¿Y saben por qué? Por su presencia aquí en esta plaza, demostrando que somos más. Estuvo en la Plaza Grande, celebrando que estuviera repleta de gente, agradeciendo al pueblo de Ecuador, al pueblo que vive también en Quito, decía que son muchos más, y también lamentaba, ¿no?, que en víspera de esa visita que realizará el Papa Francisco estén Rodas, Carrasco y Nebot, que son los principales representantes de la ultraderecha en Ecuador, planificando una marcha para, bueno, desestabilizar la nación, perjudicar esa visita y mostrarle, porque eso es lo que ellos hacen, ¿no? Cuando viene una figura que para mucha gente es importante, representativa, como lo es el Papa, entonces ellos intentan presentar una visión de un país que detesta su gobierno, que es inestable, todas estas cosas, ¿no? Porque vienen medios internacionales a cubrir esa visita, y bueno, ellos tienen que preparar todo el escenario para que desde esos medios se diga que hay un descontento contra el gobierno de Rafael Correa, cosa que no es así. Pero bueno, así son los guiones de la derecha, como decía el presidente Correa, son los mismos guiones empleados aquí en Venezuela. Uno está acostumbrado, lamentablemente, a saber que estos grupos violentos siempre buscarán la salida más rápida, que es asesinar gente, calentar las calles, montar sus guarimbas, como le decimos aquí en Venezuela, presentar ante esos medios que pueden visitar el país, en el caso de Ecuador, presentar como que es un país inestable, y entonces que el Papa se lleve esa visión de que a Correa no lo quieren. Sabemos que es una estrategia Sabemos que la posibilidad de un intento de golpe de Estado siempre está latente en cada uno de nuestros países, especialmente cuando hemos respondido desde nuestros gobiernos y con el acompañamiento de nosotros, el pueblo, hemos respondido por establecer mecanismos distintos a los mecanismos neoliberales que hemos arrastrado durante años. Entonces, bueno, también el presidente y líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, instó a todos los sectores opositores que si creen en verdad en la democracia, no caigan en este juego de violencia. Hay gente que permanentemente tratará de generar violencia. Esa gente de buena fe, que fue engañada o que sencillamente no concuerda con el gobierno, con el presidente, pero son demócratas. A todos ellos les hago llamado a la paz, a la unión, al diálogo. Con los golpistas, con los violentos, es imposible. No nos engañemos, pero con los demás, la oposición de buena fe, bienvenidos, hermanos, al diálogo más fraternal para buscar, construir, soñar el país que queremos. A estar atentos, esto seguirá, porque sí hay ahí un núcleo que desesperado, frente a su derrota una y otra vez en las urnas, intentarán desestabilizarnos. Ojalá estos próximos días todo el país entre un momento de reflexión, que recibamos a nuestro ilustre e histórico huésped, el Papa Francisco, a quien queremos tanto, con el mayor agrado, con el mayor afecto, con la mayor hospitalidad, con la mayor paz, con la mayor tranquilidad. Bueno, entonces atentos, ¿no?, a lo que sigue ocurriendo en Ecuador. Nosotros se nos ha hecho bastante difícil establecer las llamadas para Ecuador, pero haremos todo lo posible por traerle por lo menos algunas voces desde tan lejos. Bueno, tan lejos no, pero por producto de la llamada tenemos algunas complicaciones. Entonces, bueno, en cuanto podamos hacer esos contactos, nosotros les llevaremos en directo opiniones, reflexiones de los compañeros y compañeras del Ecuador, que siempre han estado pendientes de la Revolución Bolivariana y han emitido, cada vez que nosotros estamos en crisis similares, en situaciones similares, han emitido ese acompañamiento. Sepan desde acá y a través de Ecuador por Dentro, que nos retransmite, sepan desde acá que estamos muy pendientes de lo que ocurre en Ecuador y que nos solidarizamos con la Revolución Ciudadana, porque entendemos que es el camino que eligió además el pueblo ecuatoriano para transitar hacia una vida distinta, una vida digna, una vida de respeto por la patria, por los derechos humanos y por, bueno, por la unidad latinoamericana, que es una de las cosas más bonitas que hemos estado gestando. Venimos nuevamente a Venezuela. Les comentábamos lo que está ocurriendo en el estado Apure por el tema de las lluvias. Ayer en un contacto también telefónico con la Radio del Sur, y previamente lo había hecho con Venezolana de Televisión, el gobernador de la entidad, Ramón Carrizales, informaba que ya iniciaron esas labores de saneamiento de las viviendas afectadas por estas inundaciones provocadas por la crecida de ríos en la entidad. Vamos a escucharlo. Es una creciente extraordinaria de los ríos Zarare y Arauca. Hicimos ahorita un sobrevuelo, vimos la cantidad de agua que salió de allí. Sin embargo, ya hacia el oeste, donde se produjo esta salida de estos ríos, se ve que está descendiendo el nivel, pero es un agua que todavía tiene que pasar por aquí, por Guadalito. Ha habido un mínimo de descenso. Eso nos hace a nosotros optimistas de que en un tiempo más corto que esperamos podamos desalojar todas las aguas de aquí de Guadalito y comenzar pues las otras labores que vienen de saneamiento de las viviendas, reparación, todas esas cosas, toda esa infraestructura que se daña generalmente con una inundación. Bueno, y también decía el gobernador del estado Apure que gracias al poder popular se ha logrado socorrer a las comunidades afectadas. Nosotros estamos organizados aquí por los cuadrantes de seguridad. Entonces, con esos cuadrantes, en cada cuadrante hay un oficial, hay un equipo de trabajo, hay un equipo político, y allí con el poder popular, con las organizaciones de base del poder popular, pues se está haciendo la distribución de alimentos, la distribución de agua, la distribución de pañales, la atención médica. Todo se está haciendo en función de estos 7 cuadrantes. Tenemos un centro de acopio en el Club Periquera de PDVSA y tenemos un número variable de refugios, entre 15 y 16 refugios. Algunos han tenido que dejarlos porque el agua les llegó, van apareciendo otros, las comunidades se agrupan en sitios altos en su mismo barco, entonces nosotros vamos y le damos la atención, pero ha sido un trabajo detallado, ha sido un trabajo arduo, pero estamos avanzando y estamos atendiendo cada vez con mayor efectividad a la familia. Bueno, ahí está Ramón Carrizales, gobernador del estado Apure, informando sobre esta situación, el acompañamiento también del Poder Popular. Y también vamos a escuchar un reporte desde Radio Nacional de Venezuela, porque no solamente Apure ha vivido esta situación, sino también el estado Táchira, que es azotado por estas intensas lluvias producto de una onda tropical que desde hace 29 días está afectando a esta nación andina. El gobierno bolivariano en el estado Táchira ya se movilizó también y empezó a aplicar todas las acciones correspondientes para atender las prioridades de las personas. Vamos a escuchar este reporte de Radio Nacional de Venezuela en la voz de Zulhei Colmenares. Podemos informar a los usuarios de la Radio del Sur que de manera permanente pues continúan las lluvias en la entidad. De acuerdo al balance que manejan los organismos de prevención y resguardo, así como de seguridad, 14 municipios de 29 que tiene la entidad andina se encuentran afectados por las precipitaciones, pero ha sido principalmente el municipio San Cristóbal junto al municipio Torbes de los más perjudicados. Tenemos información, 26 familias han resultado damnificadas y unas 2.000 permanecen completamente aisladas entre la montaña del Chorro del Indio y la comunidad de la Florida de la parroquia Romero Lobo. Una serie de acciones ha cometido tanto el Ministerio de Transporte Terrestre como el Instituto de Vialidad acá del estado Táchira, así como Corpo Inca, con el fin de recuperar la vialidad hacia esas 7 comunidades agrícolas que permanecen aisladas. Lamentablemente las lluvias son constantes y existe demasiada saturación de agua en los suelos, lo que pues constantemente produce deslizamientos y deslaves que han impedido así la restitución de la calzada hacia esa localidad. También tenemos información, unos 300 acueductos rurales se han visto prácticamente afectados por esta onda tropical, según nos informaba el vocero de Protección Civil número 15, pero está previsto que posteriormente, 24 horas, esta onda tropical se una con la onda tropical 16 y 17 y produzca peores consecuencias de las que ya hasta el momento ha sufrido la entidad. Tenemos información también, ya está acá en el estado Táchira el director nacional de Protección Civil, Díaz Curbelo, quien se encuentra monitoreando todas estas zonas que se encuentran pues en situación de emergencia prácticamente, tomando en cuenta bueno que la ayuda solo se ha logrado llegar hasta esas zonas a través de los puentes aéreos que se han establecido con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ya que vía terrestre pues ha sido imposible. Desde acá, desde el estado Táchira, para la Radio del Sur, le reportó Zulhei Colmenares. Ahí está el reporte desde Radio Nacional de Venezuela. Vamos nosotros a estar atentos a todas las informaciones que el gobierno bolivariano siga ofreciendo en torno a la situación de lluvias en el estado Apure, en el estado Táchira. Ya saben que se ha establecido un centro de acopio en el centro Simón Bolívar, ahí en la mezanina, en la Torre Norte, donde está la oficina de atención al ciudadano, para ayudar a todos los habitantes de Guasdualito, que es el municipio Páez del estado Apure, que ha sido el mayor afectado. Así que ese centro de acopio está disponible allí, está a la disposición de la buena voluntad del pueblo venezolano para que lleve insumos necesarios como enseres, alimentos no perecederos, buscapina, amoxicilina, dotación de agua potable, gasas, colchonetas, mosquiteros, jabón, cremas para las picaduras, creolina, cal, entre otros insumos para ayudar a esos compañeros y compañeras que bueno, han sido afectadas por las lluvias, son más de 9.000 familias. Por favor, colaboremos, contribuyamos también a darles a esas familias el respaldo y el apoyo necesario. Vamos a la pausa escuchando a Richie Ray y Bobby Cruz con Juan en la Ciudad. Juan, un día su papá, dame lo mío, no quiero esperar, yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida gozar. Hijo mío, allí hay mucho mal,

un viaje por los ritmos del mundo. Con Mercedes Medina, en su nuevo horario, todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Guarenas Guatire, 107.1 FM. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:38 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Ya llegó Jessica Dos Santos. ¿Cómo amaneció usted? Bien, muy buenos días a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bueno, aquí estamos en haciendo lo propio, lo necesario. Carlos Gómez sigue ahí en los controles. Ya se reincorporó Jessica, que tiene la mensajería de texto, que es el 0412-732-4070, el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto, arroba gmail.com. Usted no sabe si le habrán llegado mensajitos. Sí, por aquí nos escriben, los usuarios nos dicen, buenas noches, buenas noches. Eso fue que lo mandaron en la noche. Debe ser que lo mandaron anoche, dice, saludos de Barquisimeto, sé que no es el tema, pero me preocupa mucho ver tanto carro nuevo Orinoco, entre otros vehículos, solamente lo cargan personas de la clase media y los que estamos inscritos en la emisión y hemos dado la inicial, todavía no vemos los avances, dice por acá, que le hacen un llamado al presidente Nicolás Maduro. Por aquí también nos escribe, muy buen día mis bellas, sigue la mujer de Leopoldo López buscando apoyo en España para que vengan a interferir en asuntos internos de Venezuela. Ojo, ahora que y que vienen senadores del PSOE, esos fascistas quieren un conflicto en nuestro país, dice Luis desde Catia. Por aquí también nos dicen, saludos Vani y Jessy, continúa el robo por parte de los bodegueros, en especial en Tarapio, la Campiña, Barrio Unión, La Sidra y en toda Naguanagua. Hay que ponerles también el gancho, ya está bueno de tantos abusos, dice Luis Guevara. Por aquí también nos dicen, sigue el bachaqueo y los precios por las nubes, hay que poner a más gente presa. Aquí también en otro mensajito nos dicen, hola, muy buenos días, las tiendas que comercializan repuestos automotrices, Stan Motors de Guatire, Macro Japonés y Honda Nippon en Santa Mónica se niegan a entregar facturas de venta de los productos, pues dice, esta situación se repite en muchos establecimientos de este sector, dice Alex, que escribe desde Guatire. Por aquí también nos dicen, buenos días, Ministerio de Educación en el Colegio Lino de Clemente, ubicado en la Trinidad, en el municipio Baruta, nos quieren cobrar 1.500 bolívares por la inscripción y esto es un colegio público. Por aquí también nos dicen, en Quinta Crespo siguen los bachaqueros, dice José Fiera. Por aquí también nos dicen, muy buenos días, la felicito por tan excelente programa de radio. Mi nombre es Elvis Aldana, soy del estado Falcón, de un pueblo llamado Churuguara. El mensaje es para explicarle lo sucedido conmigo. Desde hace exactamente 4 años estoy esperando un cargo de vigilante en la escuela, donde ha trabajado, está esperando un cargo fijo, dice, he sido y seré chavista de corazón, pero en realidad estoy quedándome desempleado, les agradecería que lo informaran allí en su programa y también saber si alguien puede ayudarme a ubicar algo o alguien para plantearle este problema. Dice que su número de teléfono es el 0416-253-5152, 0416-253-5152. Por acá también nos escribe, muy buenos días, Jessica, no tengo mucho, pero al menos una cajita de agua mando a los hermanos de Apure, me siento muy mal por ellos. Uh-huh. Esto respecto a las lluvias, ¿no? Sí, y el centro de acopio que hay ahí, como reiteramos desde esta mañana, en el centro Simón Bolívar, Torre Norte, en la mezanina, en la oficina de atención al usuario, ahí deben llevar los insumos necesarios, alimentos no perecederos y algunas otras solicitudes que están haciendo de medicamentos. Bueno, pueden seguirnos escribiendo al 0412-732-4070. 0412-732-4070. Esos son los mensajitos que nos han llegado hasta ahora, 0412-732-4070. Bueno, vamos con la primera entrevista a las 8:43 minutos de la mañana. Nos llegó una información que de la Brigada Eva Perón y los Movimientos Populares Patria Grande van a estar hoy en el 23 de enero a las 5 de la tarde, activando una serie de actividades, bueno, participando en una serie de actividades en homenaje a dos jóvenes argentinos luchadores que fueron asesinados hace 13 años. Esta historia la conocimos junto a Gerardo Salkovic cuando estuvo acá en este programa. Es la historia de Darío Santillán y Maxi Kostecki. Ellos fueron asesinados y todavía, bueno, se sigue exigiendo, pues, realmente el reconocimiento de la lucha de estos jóvenes, justicia para ellos, y además que no se olvide, ¿no?, lo que ocurrió cuando el entonces presidente Eduardo Duhalde se encontraba discutiendo allí el nuevo paquetazo con el Fondo Monetario Internacional. Todo esto viene también al paso de lo que ocurre en otras naciones donde el Fondo Monetario Internacional ejerce presión para llevar al pueblo a las crisis más lamentables que podamos vivir. Así que vamos a conocer cómo se está preparando esta actividad y cuál es la necesidad de contarle también al pueblo venezolano sobre esta lucha en Argentina que tuvo como resultado el asesinato de estos jóvenes. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea se encuentra Juan Tevez. Él es integrante de la Brigada Internacionalista Eva Perón, también de los Movimientos Popular Patria Grande. Están él y Micaela Ryan aquí en Venezuela y están siendo parte de estas brigadas que van a acompañar la actividad. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Bienvenido a la Radio del Sur en Caracas. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por contactarte. Bueno, Juan, tenemos entendido que hoy, en el 23 de enero, van a estar haciendo un homenaje para recordar a Darío Santillán y a Maxi Kostecki. Quisiéramos que nos hablaras de la actividad, pero también que le comentaras a todo el pueblo venezolano quiénes fueron estos jóvenes y por qué ustedes los están recordando el día de hoy. Bueno, sí, exactamente nosotros hoy hemos definido junto, digamos, no solo desde la Brigada Eva Perón, sino que lo venimos también trabajando con las otras brigadas internacionalistas argentinas que se encuentran aquí en la tierra de Chávez, en la tierra bolivariana, como la Brigada Che Guevara, que es la brigada del Movimiento Popular La Dignidad, y la brigada del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, que también se encuentra trabajando aquí. La idea es hacer una actividad abierta en el 23 de enero, este barrio tan emblemático para el chavismo, aquí en la ciudad de Caracas, hacer una radio abierta, un mural, poder contar, bueno, un poco de poesía, contar un poco de la mano de algunos de los protagonistas de aquellas jornadas y de la consecuencia también, digamos, de todo ese proceso organizativo, qué es lo que simboliza para nosotros la imagen de Darío y Maxi, qué es lo que simboliza para nosotros ese momento de lucha y que cómo son las cosas que la mayoría de los militantes que hoy componen esa brigada solo somos en aquel momento, ya estábamos, digamos, vinculados a la militancia social, pero la mayoría de los militantes que componen el conjunto de las brigadas argentinas eran muy jóvenes, ¿no? Tenían apenas entre 11, 12, 13 años. Entonces hay una generación posterior a la masacre de Avellaneda, una generación que se forja en su praxis con el ejemplo de Darío y Maxi. Y eso es algo que ha marcado a fuego a la militancia en Argentina. Fundamentalmente nosotros creemos por dos elementos. Uno porque, bueno, de hecho que son dos compañeros que en el marco de la lucha han dejado su vida y eso en nuestro país ha tenido históricamente una marca muy, muy dura, ¿no? Con los 30.000 fallecidos, con los muertos contra el neoliberalismo y, bueno, y últimamente con el compañero Mariano también caído en la lucha contra la burocracia sindical. Pero por otro lado, porque Darío muere en un acto que nosotros llamamos un acto heroico que debemos multiplicar, ¿no? Es un acto, un ejemplo de lucha. Ese acto consistió en que en el marco de la represión, Darío Santillán se entera que Maximiliano Kostecki estaba herido en la estación Avellaneda. Él se encontraba a unas dos o tres cuadras de ahí, replegando de una feroz represión que había mandado el gobierno de Duhalde en este para que no cortemos los accesos a Capital Federal, en este caso el que da a la zona sur del conurbano bonaerense con la Capital Federal, que se llama el Puente Pueyrredón. Así que en el marco de esa represión es herido de bala una cacería que duró casi 20 cuadras y toda una mañana. Es herido de bala Maximiliano Costecchi, y Darío Santillán, por esas casualidades, se entera de que hay un compañero al cual no conocía, al cual no había tenido trato alguno, porque la coordinadora del Niño Alberón nucleaba diferentes agrupaciones barriales del Cusano Bonaerense, que tenían miles y miles de personas. Entonces era normal que entre algunos compañeros no se conozcan, pero se entera que había un compañero caído en la estación y decide casi solo volver, él ya estaba lejos, volver a buscarlo, volver a ver. Se nos caía, ya estaba ahí casi cayéndose la llamada, o estábamos conversando con Juan Tevez, compañero de la Argentina que se encuentra acá en Venezuela, junto al Movimiento Popular Patria Grande, la Brigada Eva Perón y también las distintas organizaciones como la Brigada Internacionalista Che Guevara, el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Ellos están aquí en Caracas porque hoy, en el 23 de enero, en la sede de la Coordinadora Simón Bolívar, se va a realizar esta actividad. Retomamos ahí la comunicación, Juan. Hola. ¿Nos escucha, Juan? Sí, se escucha muy bajito. Bueno, ahí vamos a retomar lo que nos estabas comentando. Seguí hablando, no sé cuándo se cortó. No, bueno, estabas comentando el tema de la represión, de la persecución que vivieron estos dos jóvenes. Y bueno, yo quería, en medio de lo que estabas comentando, Juan, y disculpa que te interrumpa, quería consultarte algo, ¿no? Porque nosotros, por lo menos nosotros, tuvimos oportunidad de ver uno de los documentales preparados por recordar esos asesinatos de Darío y de Maximiliano. Se llamó La crisis causó dos nuevas muertes, y era la tapa que habían usado los medios para desprestigiar o bueno, desvalorizar la situación, ¿no? Trataron de tapar con ese tipo de titulares lo que realmente estaba ocurriendo con esta represión. Y hacia allí quisiéramos que también lleváramos la entrevista, porque actualmente nosotros vemos cómo nuevamente, o siguen siendo los medios de comunicación, otro poder establecido para acallar las protestas populares, ¿no? En nuestros países, en Venezuela, tenemos estos medios también de derecha vinculados con sectores golpistas que, a través de titulares muy estilo a ese de La crisis causó dos nuevas muertes, han tergiversado lo que realmente ocurre en nuestro país. Quisiera que vinculáramos esos hechos de la Argentina, cómo fueron tocados desde los medios de comunicación, con la actualidad, ¿no? Cómo todavía siguen ejecutándose este tipo de titulares, este tipo de noticias muy tendenciosas a provocar reacciones distintas en las personas que leen o que tienen acceso a la información. Sí, no, efectivamente. A ver, particularmente lo que pasó el 20 del 2002 con ese titular de Clarín fue también un antes y un después. Bueno, nosotros decimos un punto de inflexión en el periodismo en Argentina. Porque lo más paradójico es que no es que solo fue una lucha de los fotógrafos y de los relatos de los que habían estado en esa jornada para deconstruir ese título que decía La crisis causó nuevas muertes. No se sabe quién mató a los piqueteros. Línea editorial daba a entender de que nosotros nos habíamos matado entre nosotros en enfrentamientos internos, fratricidas entre las organizaciones, sino que fue el mismo Clarín que casi bochornosamente al día siguiente muestra las fotos donde, o sea, no queda otra que mostrar las fotos que ellos ya tenían el día anterior y que evidentemente graficaban que habían sido fusilados nuestros compañeros el 26 de junio. Entonces, obviamente sí, estoy de acuerdo con lo que vos decís. En Argentina hemos avanzado en ese plano, en el plano comunicacional, hemos avanzado en una ley de medios que digamos que nos permite una mayor regulación, pero todavía falta mucho. Primero porque falta mucho, porque en verdad no solo no depende de una ley, sino que depende también que el pueblo construya sus herramientas de comunicación, digamos, ¿no? O sea, eso es aquí en ese sentido. Es muy interesante lo que está pasando, porque nosotros podemos tener una ley maravillosa, pero si no hay el pueblo o la construcción de una comunicación alternativa, popular, que pueda estar al servicio de los intereses del pueblo, y los sectores dominantes o hasta las mismas necesidades del Estado de comunicar, siempre van a responder a sus intereses, ¿no? Entonces, en función de eso, me parece que como parte de esa lucha de los y del 26 de junio, también fue una lucha que le ganamos y que pudimos quebrar la lógica tan siniestra de la comunicación al servicio de las clases dominantes, ¿no? En este caso, del gobierno nacional, que fue el que quiso mantener, digamos, quiso dar el título de la agenda del día para confundir a la sociedad. Me parece que igual en ese momento pocos fueron los que creyeron que ese título podía ser verdad, digamos, ¿no? Porque veníamos de 30 muertos del año pasado, veníamos de una figura que había tenido un muerto también a principios del 2002, veníamos de una situación de mucha tensión donde ya la gente no se comía que la crisis causaba muertos, sino que sabía bien porque lo había visto, porque había pasado el 19 y 20 y eso había sido a nivel nacional, sabía bien que quien estaba matando era el Estado, era la policía, era el gobierno nacional, ¿no? Bueno, antes de despedirnos, Juan, porque se nos acaba el tiempo, quisiéramos que invitaras a la población de Caracas a que se acerquen al 23 de enero a la sede de la Coordinadora Simón Bolívar y allí junto a ustedes conozcan más de cerca esta historia y también participen en este homenaje. Bueno, sí, quedan todos y todas invitados al 23 de 17 horas. Vamos a estar, como decía, pintando un mural en una radio abierta, un poco de poesía, con intervenientes brigada, etcétera. Y por otro lado, también vamos a estar siguiendo en nuestra tarea de solidaridad internacionalista y construyendo ese puente tan hermoso, porque a nuestros compañeros no los mataron, sino que los multiplicaron, como decimos nosotros. Y el 26 no solo fue una masacre, sino que nosotros la reconstruimos en siembra. Y esa siembra es la de la solidaridad de los pueblos. Entonces Darío volvió a levantar a Mati de la oscuridad de la muerte y eso es un acto de solidaridad maravilloso. Y nosotros crecimos sabiendo que no hay revolución, no hay transformación sin solidaridad entre los pueblos. Así que por eso también estamos aquí, en el pueblo de Chávez, en el pueblo de Bolívar, en este hermoso, brindando nuestra solidaridad internacionalista para construir la patria grande. Así que quedan todos y todas invitados y los esperamos. Nos encantaría poder compartir con todos ustedes esta jornada de hoy. Juan, aprovecho la oportunidad antes de despedirte porque, bueno, sabes que Ecuador también está pasando por situaciones similares, ¿no? Y quisiera que también desde Ecuador por dentro nos están transmitiendo, que le enviaras un mensaje a los compañeros en Quito, en Ecuador, que te escuchan. ¿Aló? ¿Aló? ¿Nos escuchas, Juan? Quisiera que le enviaras también un mensaje a esos compañeros que a través de Ecuador por dentro están escuchando tus palabras porque están viviendo situaciones similares con estos intentos, con este intento de golpe de Estado. Claro, sí, bueno, sí. Nosotros ahí estuvimos en la embajada hace unos pocos días aquí en Caracas brindándole nuestra solidaridad también al embajador y a los compañeros ecuatorianos. La verdad que estamos muy preocupados por una avanzada que conservadora que hay en todo el continente, desde el Movimiento Popular Patria Grande y desde las brigadas internacionales de solidaridad, toda nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento, estaremos en la lucha ahí con el pueblo ecuatoriano y no pasarán, ¿no? Ya no pueden volver, no podemos permitir que vuelvan, así que aquí estamos con los compañeros y las compañeras y tenemos que vencer. Así que, muchas gracias, Juan, un abrazo, mucho éxito también hoy en la actividad y gracias por ese acompañamiento, ese apoyo que nos dan desde Argentina, las brigadas internacionalistas de Eva Perón, Patria Grande, también está el Frente Popular Darío Santillán, la brigada internacionalista Che Guevara, ellos están aquí en Venezuela y en otras partes del mundo también, se hacen solidarios con nuestra revolución, con nuestras historias, con la historia también de Darío Santillán, que tenía 21 años cuando lo asesinaron, y de Maximiliano Costecchi, que tenía 24, eran unos jóvenes trabajadores, desempleados, integrantes además de la Coordinadora Aníbal Verón, y fueron asesinados cuando salieron a las calles, bueno, a hacer las exigencias necesarias contra ese gobierno de Eduardo Duhalde, quien buscaba más medidas privativas contra el pueblo a través de esas relaciones con el Fondo Monetario Internacional. La represión fue mayor, mataron a estos jóvenes y los medios en un mismo momento intentaron callar, silenciar al pueblo, mostrando portadas donde decían que, bueno, se habían matado entre ellos, como bien nos explica Juan Tevez, y resulta que habían fotógrafos por allí muy pendientes de la situación, que persiguieron, que siguieron los pasos de estos jóvenes y pudieron contar la historia a través de la fotografía, y se evidenció cómo había ocurrido todo, cómo la policía, cómo desde ese gobierno se había llamado a la represión, gobierno evidentemente derechista. Jessica, antes de la pausa, una reflexión también sobre este proceso que nos integra, son las historias muy similares, son las historias de nuestros pueblos, y terminamos nosotros, como bien decía ahí Juan, creciendo a través de esas historias, hermanándonos. Y fíjense que además todo esto ocurrió precisamente cuando el gobierno, el presidente Eduardo Duhalde, se encontraba precisamente discutiendo con los integrantes del Fondo Monetario Internacional, así que sigue, seguimos visualizando, pues, que siempre ha estado la presencia de estos monstruos, ¿no?, en la historia de nuestros pueblos, saqueándonos, llevándonos a la confrontación, a la protesta, por supuesto, y adoctrinando, ¿no?, pisoteando a todos los gobernantes de turno. Esa era la Argentina que existía en la época, fue la misma Argentina, además, que luego terminó cayendo en esa quiebra económica, y la misma Argentina que vino a levantar Cristina Fernández y Néstor Kirchner. Así que, bueno, uno tiene que acordarse mucho de esto y de esta verdadera represión, que no data ni siquiera de la época de la dictadura de Videla, sino que estamos hablando de hace apenas un poquito más de una década, y a uno a veces se le olvida esta historia reciente. Creo que es la que tiene que recordar el pueblo argentino, que además a finales de este mismo año va a estar tomando una decisión electoral importante. Mientras tanto, bueno, nosotros como venezolanos, como integrantes de la patria grande, tenemos el deber de seguir conociendo todas las historias que han ocurrido en nuestro continente, que, bueno, es un solo país grandototo, y por eso también hay que estar bien pendiente de lo que está ocurriendo en Ecuador, de todas las denuncias que ha estado realizando el presidente Rafael Correa, y de esos intentos desestabilizadores, donde además pareciera visualizarse, ¿no?, que hay incluso un apoyo militar escondido tras estos protestas, tras estas desestabilizaciones que están surgiendo en Ecuador. Vamos entonces directamente a la pausa, ya está lista María Gabriela Rodríguez, y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Somos la Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. A esta hora, 9:01 de la mañana, les saluda María Gabriela Rodríguez, y de inmediato entramos en materia informativa. El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, destacó la conexión que existe entre los conflictos actuales en Medio Oriente que derivaron de las actuaciones de algunos poderes mundiales en el pasado. Yo creo que el tema que ahorita, en el ámbito del Consejo de Seguridad, el tema que ahorita implica una mayor amenaza a la paz mundial es la situación del Medio Oriente. Porque el conflicto que se está viviendo está desconectado de la situación de Libia. Pero todo esto tiene su origen en la actuación de algunas potencias internacionales, cuando por sus razones geopolíticas de la invasión a Irak en el año 2003 y después el derrocamiento de Muammar Gaddafi, hicieron que importantes estados que eran parte del equilibrio fundamental del Medio Oriente colapsaran. Además, el embajador resaltó el apoyo que da Venezuela a la resolución pacífica del conflicto palestino-israelí, que lleva más de 50 años. Asimismo, subrayó que su país rechaza la colonización de Palestina y la extrema violencia de Israel. En otras informaciones, dos periodistas, Filadelfo Sánchez Arévalo, ambos integrantes de este órgano pónico Bolívar 1, pero también cada uno de ellos milita en distintas organizaciones sociales, movimientos sociales de nuestro país, y además vienen con esa fuerza de la juventud a hablarnos de agricultura urbana, especialmente en ciudades como Caracas, donde siempre se ha, desde muchos sectores han criticado que es eso, que es feo, eso de que está sembrando y estas cosas. Así que, bueno, saludamos a cada uno de ellos. Gabriela primero, evidentemente, salude, ¿cómo está? ¿De qué organización pertenece usted, Gabriela? Buenos días, mi nombre es Gabriela Ferreira. Yo milito en la campaña Venezuela Libre de Transgénicos, que desde hace 2 años aproximadamente ha estado en la construcción de la ley popular a través de los debates en las comunidades por la una nueva ley de semillas. Uh-huh. Donde, bueno, principalmente es, la lucha es porque no se privatice la vida y que todo el mundo pueda intercambiar experiencias, intercambiar semillas que nosotros tenemos dentro de cada uno de nosotros y que nos hacen, nos convocan ahora a acercarnos a ellos, a descubrirlo. Fíjate que hay mucha gente que dice, Víctor, no, esa cosa de ir a sembrar, eso es demasiado primario, porque nosotros tenemos que ir a sembrar, ¿para qué? Y desconocen el papel que debemos jugar para la producción, para nuestra alimentación, para nuestra vida, para la protección incluso del planeta. ¿Qué responder a ese tipo de personas que cuando uno le dice, mira, en Caracas se puede sembrar, o en nuestras ciudades, nosotros, o en nuestras casas, nosotros podemos tener una siembra activa, un organopónico, y no solamente en una cuestión individualista, sino de comunidad, como bien está diciendo por ahí Gabriela, o sea, trabajar en conjunto para generar una producción que además de ayudarnos nosotros a mantener una alimentación sana, saludable, permita también que nuestros espacios se conviertan en zonas verdes, por ejemplo. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que todo el mundo come, ¿no? Ajá. Aquí nadie vive sin comer, ¿no? Y eso es lo primero que la gente tiene que concientizar, que la comida no es que está en el supermercado porque apareció ahí de repente, ¿no? Sino que la comida llega porque hay un proceso de producción, hay un proceso de distribución, hay un proceso como que cultural de producción, de conocimiento, de prácticas de agricultura, etcétera, etcétera. Lo primero que hay que hacer es eso, ¿no? Es tratar de revolucionarse uno mismo. Esa es la primera tarea, revolucionarse uno mismo. Y bueno, tú dices, bueno, tú que eres antropólogo y todo, a mí no me gusta presentarme como antropólogo. Yo digo, bueno, yo estudié antropología, porque no es algo que te pueda definir, porque claro, el antropólogo siempre está metido como en el academicismo, uh-huh, ¿no? Cae en el academicismo y quiere ser como que los que más saben de todos, y no, es mentira. El verdadero antropólogo es el que termina trabajando para los demás y para sí mismo, ¿no? Para todos y todas. Y por eso te digo, bueno, que un antropólogo esté ahí, a mí también me lo dicen, como le dicen a Gabriela, ¿qué haces tú ahí? Tú eres, estás trabajando y ganándote un sueldo y todas estas cosas, pero no, o sea, la tarea es otra. La tarea es transformar este sistema desarrollista, la tarea es transformar estos modelos de producción que son totalmente excluyentes, que son totalmente desiguales, que son condicionantes y que hacen que cada vez las personas sepan menos de la tierra, sepan menos de la naturaleza, sepan menos de la luna, del aire, del agua, del sol, de todo lo que nos conforma como seres que habitamos en este sitio, ¿no? Claro. En este mágico sitio, y más en Venezuela, que bueno, que es tan diverso. Tan diverso, aquí tú lanzas una semilla en cualquier lado y nace. Y aquí todo el mundo tiene alguna descendencia campesina, indígena, afrodescendiente. Aquí no nos escapamos de eso. Inclusive los que somos los más como más de mestizos, ¿no? Más con descendencias europeas, también tenemos un pasado campesino, porque las personas que vinieron para acá eran generalmente campesinas, sí, sí, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer la gente es primero decidirse a que no puede seguir consumiendo tanto, pues, que no puede seguir bajo un modelo que lo que hace es excluirlo más de la realidad, que lo saca de la realidad, que lo tiene es completamente enajenado en situaciones y que no trascienden lo real de la vida, que es bueno, que es crearla, ¿no? Que es construir, que es las prácticas de la vida, ¿no? Exactamente, miren, nosotros son las 9:28, estos programas se hacen cada unos 25 minutos, okay, así, ¿no? Pero perfecto, no vaya a creer que Elvin que no va a hablar, ¿no? Al regreso iniciamos contigo. Porque aparte se pone interesante, y queremos que también los usuarios que quieran hacer preguntas, que quieran problematizar sobre estos temas, que quieran consultar, miren, muchachos, yo de verdad estoy interesado o interesada en asistir a esa escuela, porque ya nos van a hablar mucho más de la escuela, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Debo llevar algo para aportar? O sea, hacemos comida. Tú sabes que muchas veces la gente dice, bueno, nos reunimos y ¿qué hacemos? Bueno, vamos a llevar y hacemos un sancocho ahí mientras producimos, pues, y mientras discutimos y hablamos. Ya vamos a abordar eso también, y sabemos que los usuarios van a hacer las preguntas necesarias o los aportes necesarios escribiendo al 0412-732-4070, 0412-732-4070, nuestro Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ustedes también tienen un Twitter, láncenlo de una para ver si los usuarios empiezan a seguirlos. Nos pueden seguir por @obolivar1. @obolivar1. El Facebook. Organopónico Bolívar 1. Uno en letras. A ver si de aquí a las 9:50

un encuentro con la música de nuestro continente mestizo. Un espacio para disfrutar con la música que identifica a los pueblos de la patria grande. Latinoamérica es una canción. Este y todos los sábados a la 1:00 p.m, hora de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. Somos La Radio del Sur. Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Mira, Gabriela está diciendo que le escriban. Ellos quieren responder preguntas. Eso es necesario. 0412-732-4070. 0412-732-4070. Además que por allí les tienen una invitación para una feria conuquera el día de mañana. Así que seguramente la gente ahí se activa a preguntar. Y el Twitter nuestro, el del programa, @surmientras. Y el correo surmientrastanto@gmail.com. El de los muchachos del Organopónico Bolívar es @obolivar1 y el Facebook es Organopónico Bolívar 1 con letras. El 1 en, el este uno caso. En letras. Ajá. Bueno, Kelvin, que es el que está dando ahí las redes sociales, ¿verdad? Hola. Nos va a hablar también Kelvin de esa proyección que se está haciendo de la escuela, ¿no? Ustedes ya nos decía Gabriela, nos decía Víctor también que la escuela ya empezó a funcionar, que está en plena trabajo, además, uh-huh, de acercamiento a las comunidades. Es bonito porque además ustedes están en un punto específico y estratégico. Está la plena Avenida Bolívar, está también el Parque Los Caobos, por allí cerquita, el Museo de Bellas Artes. Son una zona bien transitada por el pueblo venezolano, por gente que nos visita también de afuera, uh-huh, y que, como estaban diciendo, cada vez que pasan por ahí, bueno, yo siempre me sorprendo. Cuando pasé hace tiempo, vi que había decaído un poco la situación, pero hace unos meses para acá empecé a ver ese verdor y esas cosas lindas, ver a la gente activa otra vez allí, y dije, qué bonito ver esa reactivación, ¿no? Entonces, cuéntanos de esa escuela que ustedes han proyectado como grupos, como colectivos, para esas compañeros y compañeras que tienen esa necesidad de aprender en comuna, ¿no? En comunidad, que eso es también lo que ustedes, claro, están haciendo. Claro, súper importante. Bueno, nosotros tenemos alrededor de 9, 8 meses en el espacio, y a partir de nuestra llegada como diferentes colectivos nos organizamos y, bueno, comenzamos a recuperar el espacio, primero por lo fundamental, acomodarlo, limpiarlo, acomodar los canteros, que es la zona donde sembramos, y rescatar este método de cultivo, ¿no? El organopónico, ¿no? No transformarlo, sino seguir con esta iniciativa. Es una iniciativa que se origina en Cuba, y bueno, se adapta aquí en Venezuela en el 2003, cuando se abre el espacio por primera vez con el presidente Hugo Chávez para estimular, ¿no?, la siembra dentro de la ciudad, algo sumamente importante a través de una relación directa y muy consona con el... Te iba a decir, para darle la palabra a los compañeros también, no encadenarme, que los medios de producción en Venezuela, ¿quién tiene los medios de producción en Venezuela? Esa es una pregunta que, uh-huh, me gustaría hacer a los que nos está escuchando. ¿Quiénes son los dueños de los medios de producción? ¿Quiénes son los dueños de los todavía terratenientes de muchos estados en Venezuela? ¿Qué producen? El campo sin campesinos, en Guárico, 5.000 hectáreas atendidas por 5 personas. ¿Pero de quién son? Bueno, de los grupos estos de la derecha, de los Mendoza, de los otros, claro, y de los otros y de los otros. Los que están detrás, además, de la guerra económica. Ajá, los que están detrás de la guerra económica. Y del sicariato de nuestros campesinos, y de nuestros indígenas en la sierra, por ejemplo. Entonces, es enfrentarnos a todo eso y enfrentarnos de una forma que la gente que está en la ciudad, que es donde se aglutinan más personas, se dé cuenta que está pasando algo, pues hay algo que está pasando, y que eso que está pasando tenemos que ponerle la cara, no hay que darle la espalda y decir, bueno, que resuelvan otros, no, nosotros tenemos que resolver nuestra exactamente persona. Bueno, ahí está Víctor Valentín, Gabriela Ferreira, Kelvin Arévalo. ¿Tendrá algún mensajito más? Bueno, aquí nos dicen, a mí me gustaría aprender cómo sembrar hortalizas, porque tengo mandarina, guanábanas y naranja. Quiere aprender a sembrar hortalizas, que se acerque, pues, al Organopónico Bolívar 1. Invítala, Gabriela. Acércate, pues, para que aprendamos, pues, todo. ¡Venga! Venga, que nosotros le enseñamos. Hortalizas y plantas medicinales también, ¿no? ¿Dónde están? Estamos ubicados en la salida del metro de Bellas Artes, entre la Avenida Bolívar y la Avenida México, el huerto organopónico Bolívar 1. Mira, ahí tenemos acelga, tenemos lechuga, tenemos pimentón, rábano, ¿qué más? Espinaca, cilantro, plantas medicinales, toronjil, pira... orégano, orejón, árnica, atamel, atamel. por ahí se pusieron a hablar mucho de la Tamela y se burlaron, ¿no? Se burlaron de la Tamela. Se burlaron de la Tamela, existe. Nosotros con la matica en la mano, pero sí existe. Sí existe. Y es muy beneficiosa. Y sí cura. Cura. Es más, mucha de esa gente que habla peste de las plantas medicinales no sabe que muchas de esas plantas fueron apropiadas por la industria farmacéutica y que esos medicamentos tienen esos componentes de las plantas, ¿no? Que ahora cuando usted la vuelve un medicamento le mete otros químicos y perjudica un poco como bueno, y así han deforestado buena parte de África, ¿no? Total. Para hacer esos medicamentos y luego no se lavan las manos. Así que no se burle, busquemos también esa historia, ¿dónde viene esa matica de se llama Tamel y resulta que hay un producto que se llama Tamel? Ah, eso no es casual, ¿verdad? Eso no es casual. Las corporaciones, la Pfizer, por ejemplo, no sé si puedo nombrarlos. Sí, total. Pero bueno, los nombro igual. Tranquilo, Pfizer, que le estamos haciendo una publicidad negativa. Ajá, una publicidad negativa. Vienen y bueno, se apoderan de la tradición de los pueblos. Pues se apoderan de la tradición de los pueblos, se agarran el nombre, pero ellos venden más. Uh-huh. Entonces la gente cuando piensa en Tamel ya no piensa en la marca. No, piensa en ahora el producto. Ahora piensa en el producto, pero es que ellos tienen detrás de eso un montón de científicos, de de constructores de cultura que están ahí, pues que están buscando la forma de dominarnos por donde sea, pues por donde incluso hacer que una hora piense en la harina, pero no piense ni siquiera en el maíz, ¿no? Exactamente. Ni siquiera pensamos en la pira, por ejemplo, pira que es mucho más alimenticio y todo. Ni nuestro casabe, tampoco. Ni el casabe. Se nos olvidó el casabe. Nuestros panes originarios, claro, ¿no? Eran eso. Lo que pasa es que también la misma colonización hizo que el trigo también se posicionara en nuestro continente, pero no era así. Tiene otro mensajito por ahí. Ve a ver si alguien le manda el espacio de la Escuela Popular de Agricultura Urbana va en este sentido, pues en problematizar cuál es la dependencia que tenemos y que así es como nos hacen la guerra económica, pues en la falta de en nuestra falta de poder buscar soluciones a lo que es, bueno, nuestra soberanía alimentaria y también por esa parte, bueno, cómo estas industrias nos privatizan, pues, de saber y de también de seguir multiplicándonos, multiplicando nuestros saberes y multiplicando también nuestras experiencias y nuestras semillas, pues, porque eso se trata, pues, el privatizar es decir, bueno, con mi propiedad intelectual que yo tengo aquí, yo puedo decir que esto es mío y apartar modificar lo que la naturaleza está, pues, y lo que por mil años y por mucho tiempo en nuestro territorio, pues, ya se había domesticado, pues, ya se había hecho cultura de eso. Entonces, bueno, la idea del organopónico y de la Escuela Popular de Agricultura Urbana es que, bueno, que volvamos a reproducir y volvamos a darle, como si se dice, dinamismo a estos saberes que el pueblo, bueno, que como que pueblo todos tenemos. Sí, ahora, chicos, si alguien quiere no solamente acercarse a comprar, a consultarle cómo sembrar una hortaliza, sino que quiere ir a trabajar con ustedes en todo el tiempo libre que tengan disponible, lo pueden hacer. No, que yo salgo de la oficina a las 3 y no tengo nada que hacerme. Puedes salir de la oficina a las 3, a las 5, a las 7, llégate al organopónico Bolívar 1 porque estamos todo el día allí y todas las manos son necesarias. Exacto. Si es media hora, es media hora, si son 20 minutos puedes aprender, puedes hacer muchísimas cosas y esa es la idea, a partir de esa dependencia, a partir de esta guerra económica, a partir de todos estos procesos políticos, cómo el poder popular se activa y se organiza, jóvenes, gente del liceo, gente de a pie, gente de la tercera edad, madres, padres, todo el mundo activo con manos a la tierra. Chamos, niños, ¿no? Vincularlos. Niños, hemos tenido la visita y hemos también la oportunidad de vincularnos con diferentes colegios de Caricuao, del mismo del sector de Bellas Artes, que llevan pues a los salones de clase a que se vinculen, ¿no? Con la tierra, a rescatar ese mismo proceso, como les mencionábamos, que se ha secuestrado, que nos han apartado, que uno ni siquiera sabe cómo es una planta de pimentón, cómo es una planta de pepino, de dónde sale el tomate. Nunca hemos visto una planta, sino que pensamos que sale del supermercado. Sí. Tú la ves en el supermercado y de la gavera. Mientras más grande, mientras más brillante, ese poco de clichés es que es mejor y es más sabroso. Y eso tampoco es así. Muchas veces, mientras más grande, mientras más bonito y más tal, veneno, en realidad es más veneno, más químico, agrotóxico. Entonces, bueno, es darnos cuenta también de eso y cómo rescatar los procesos naturales. Mire, hay una cosa, hablando y ya se nos va el tiempo, este es el programa como que no quiere terminar, pero está buena la cosa. Y nosotros no nos queremos ir. No, pero lo que podemos hacer, ¿sabes qué podemos proponer? Nosotros queremos reactivarlo, hacemos público para comprometerlo. Queremos reactivar nuestras columnas mientras tanto, pudiéramos activar una columna dedicada a eso. Nosotros también nos comprometemos. Nos ponemos de acuerdo. Muy bien. Sí, bueno. vamos, para que los usuarios sigan escuchando este tipo de conversas, reflexiones. Sí, sí. Les digo algo, a mí me pasó algo curioso en diciembre con el tema de la uva criolla y la uva importada. Nuestra uva criolla es chiquita, es una uva muy bonita, chiquita, es muy pequeñita. Entonces la gente, cuando tú salías a buscar las uvas, que es una cuestión impuesta de la tradición, bueno, hay que comerse las uvas, yo iba por la calle, yo soy un poco tradicional en diciembre, pero iba por la calle viendo las cosas y veía aquellas uvas así traídas de afuera, unas uvas gigantescas, ¿no? Entonces esas uvas costaban en ese entonces, el año pasado, 900 el kilo. Imagínate. Pero la uva criolla costaba 150, 90, te la vendías, bueno, no, dame 90 y te doy la uva. Entonces, hasta en eso, ¿no? El desprecio. A colocarle a un producto, no porque te tengan que vender caro el producto, sino el desprecio de decir, bueno, es que esta uvita, ay, esta es la criolla. Nadie la quiere. Entonces nadie la quiere, yo te la voy a despachar rápido porque se me va a dañar. Hasta en eso nos han contaminado nuestro proceso de conexión con lo que se produce en el país, fíjense, ¿no? De decir, ay, es que esta es una uva venezolana y esta es una uva que viene de no sé dónde. Sí, sí. Entonces, hasta bueno, lo mismo que hacen con nosotros y con nuestra cultura en general, ¿no? Sí. Si es de Venezuela, no, si viene de Europa, de Norteamérica, etcétera, etcétera, la sí. O sea, bueno, exacto. La cosa que hay que combatir, yo descubrí hace muy poco que en Venezuela producimos manzanas, pues no tenía la más mínima idea, son unas manzanas muy chiquiticas, son dos mordiscos y usted se la comió, pero son divinísimas y por supuesto no tienen el precio de esas manzanas, que además la mayoría de las que traen acá son norteamericanas y con y tienen carga de veneno silicón, mucho increíble. Silicón para mucho que silicón. Ajá. Eso. Son de esas de las películas, de la que ponen en las películas. Bueno, muchachos, despídanse. Ha sido un gusto tenerlos hoy acá con el compromiso de reactivar una columna también dedicada al organopónico, a la siembra, a la conexión con nuestra tierra. Ya Gabriela está ahí, ¿verdad, Gabriela? Bueno, vamos, pues, vamos, venga. A activarse. Mira, es importante que también mencionar antes que acabe el tiempo que hay muchos otros conucos y espacios en la misma en Caracas, ¿no? Está el colectivo Montaraz, que está en Caño Amarillo, están los compañeros en el Valle del Conuco 86, o sea, hay bastantes espacios en Caracas que, bueno, si no puedes ir al organopónico, bueno, acércate también a otros espacios donde también se siembra y también, bueno, pregunta, porque es la misma gente con la misma iniciativa y con las mismas ganas. Es el movimiento popular, es el movimiento revolucionario el que está impulsando esto, es el que está dándole fuerza al movimiento agroecológico y al movimiento del ecosocialismo, pues entonces eso también es importante que las personas lo sepan. Bueno, también les mandamos saludos a nuestros panas de Caño Amarillo que vinieron para que acá. Vinieron, un abrazo grande, que vamos le echan a contactar pichón, a los panas también del la siembra Valle activa, también. Con el periodo de lluvia, ahí está la siembra activa. Sí. Bueno, Kelvin, Gabriela, Víctor, gracias por venir. Okay, mucho. Gracias a ustedes. Mucha más fuerza para seguir haciendo esta Venezuela. Acérquese al Bolívar, que sabemos que no se va a querer ir. Ahí está, vamos todos. Entonces, el organopónico Bolívar 1 en Bellas Artes. Ahí está la patria joven, la patria chavista, consciente del compromiso que tenemos con la construcción de una Venezuela realmente productiva, que no esté ligada a las transnacionales, que esté ligada realmente a la vida. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo allí en Bellas Artes. Una experiencia bonita, con mucho compromiso y con el sentir de esta juventud que le está echando pichón, ¿no? Que escuchó a Chávez y dijo, bueno, para allá vamos. Donde dijo el comandante, para ese es el camino. Ahí está el plan de la patria, nos dijo, vamos a salir del rentismo petrolero, vamos a producir, vamos a conectarnos con nuestra identidad, con nuestra esencia. Y estos chamos, chamas, jóvenes, adultos, le están echando un camión de amor, de compromiso, de amor. A ese terreno, a ese espacio, y ojalá se replique ese ejemplo en todos los espacios que sean necesarios. Muchas gracias a ustedes. Carlos Gómez estaba en los controles, los usuarios también, un beso grande. Ernesto García Uribe en la asistencia de producción, un beso también a Ecuador por dentro en Quito, que nos retransmite, a los compañeros de la FENCAI en México, que también retransmiten este programa, los han escuchado ustedes, así que llegaron hasta México y hasta Ecuador, muy bien. Y también a los compañeros de Patete Radio que han estado conectados con nosotros. Jessica, bueno, vamos a estar bien pendientes de lo que está pasando en Ecuador, toda nuestra solidaridad, toda nuestra compañía a todos los compañeros y compañeras que han salido a las calles a defender su revolución ciudadana. Desde la Radio del Sur, por supuesto que vamos a estar acompañando y resteados también con ese proceso de cambios que ha impulsado el presidente Rafael Correa, así que bueno, sigan en nuestra sintonía, nosotros nos volvemos a encontrar el lunes a las 8 de la mañana, los queremos mucho, que pasen un lindo fin de semana. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.